soy la sombra de un recuerdo, una historia sin final. Una vieja melodía que nadie escuchará. Una sucia llave colgada en la pared que solo busca la luz del amanecer. Sí, estoy aquí. Soy la sombra de la noche, el último guardián. Un grito del pasado, un surco del azar. Un silencio oscuro, clavado en un papel, que solo busca la luz del amanecer. Sí, estoy aquí. Soy la sombra del misterio, una ruta que ocultar. Una falsa alarma en un falso lugar. Un ritmo absurdo tocado del revés, que solo busca la luz del amanecer.